Carta abierta a los dueños del mundo. Primer punto. Historia. Imagino que no serán ajenos a lo que ocurre en sus propiedades. Sabrán que sus acciones en la Tierra Sociedad Anónima han experimentado una ligera baja en el mercado galáctico. Por si sus sesudos empleados no han sido claros a la hora de explicárselos, esto se debe a un fenómeno llamado terremoto en el área de explotación humana conocida como Haití. Sus antepasados, señores inversores, han utilizado en demasía estas tierras. Han abusado de los recursos y de la población. En 1825, Carlos X, último rey absoluto de la Galia, impuso a su antigua colonia, Haití, una deuda. ¿Por qué? Cabreos del hombre blanco. La deuda debía ser una indemnización para con los colonos. De no aceptar, Francia iniciaría un bloqueo naval seguido de una invasión. Como es lógico, Haití capituló. La recién dada a luz república, el primer caso en el mundo donde los esclavos se rebelaron contra sus amos, tuvo que aceptar no solo la pérdida de la dignidad medio conquistada, sino también la pérdida de los pocos recursos económicos de los que disponían. La suma era de 150 millones de francos oro. En términos actuales, sería el equivalente a imponer una deuda de 23 mil millones de dólares a Bosnia, a un país que está en un apenas inaugurado periodo de postguerra. Aún así, no recibió beneficio alguno por parte de sus acreedores. Al contrario, muy al contrario. Se los invadió durante la conquista del continente. Francia mató a los hombres, violó a las mujeres, llevó a las desconocidas enfermedades del hombre blanco y los vio como bestias. Tiempo después, en 1925, la opresión vino por parte de USA. Los Marines ocuparon el país bajo la excusa de siempre: inestabilidad política. Como verán, señores propietarios, ni siquiera son originales a la hora de justificarse. Entre otras cosas, la ocupación sirvió para formar una milicia auxiliar haitiana de corte fascista. En 1934 el país fue desocupado. No obstante, la milicia, bautizada Ejército Popular, permaneció. También permaneció, claro, el control de USA sobre las aduanas hasta 1945. Así se estableció una tasa impositiva sobre el café exportable que repercutía, adivinen dónde, sí, en los campesinos. La otrora milicia sirvió durante décadas para mantener al mando dictaduras. En 1957, François Duvalier fue electo presidente. Gobernó con puño de hierro y con ayuda financiera de USA. En 1964 se proclamó presidente vitalicio. En 1971, tras su muerte, su hijo Jean-Claude Duvalier lo sucedió en el trono. O tengo que llamarle de otro modo. Porque si eso no era una monarquía, que me devuelvan a la escuela secundaria y me expliquen una vez más las características de los sistemas de sometimiento, también llamados formas de gobiernos, porque seguro no entendí nada. ¿Por qué en esa ocasión USA, paladín nuestro que está en el norte, no hizo nada? Entre los abusos de los Duvalier está también el desvío de unos 900 millones de dólares a cuentas numeradas suizas. Este dinero jamás fue devuelto a los haitianos. ¿Y por qué nadie dijo nada? En 2008, Haití tenía 1.885 millones de euros en deuda externa bruta. De ese monto, 430 millones corresponden solo a los intereses. Señores propietarios, ¿no les huele mal? Los niños nacen con una deuda. Y les pregunto, ¿cómo? ¿Cómo se puede contraer una deuda económica en el útero? No se admiten respuestas del tipo "es condenar armas de destrucción masiva" o "no hay estabilidad política" y mucho menos "es en nombre de la libertad".